de la reforma de la Carta Magna de la provincia de Jujuy. Por eso le agradecemos y le damos la bienvenida a la integrante de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, Paula Kaiser, que ya está en contacto con nosotros. Bienvenida, Paula. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Un gusto. ¿Cómo va? Muy bien, Paula. Te agradecemos por este ratito. Sabemos que están en actividad permanente y tenemos la data desde hace algunas horas de que algunos de los integrantes del Malón, del Tercer Malón por la Paz, se encadenaron en tribunales. Contanos, por favor. Sí, hay 4 integrantes, una mujer y 3 hombres, que están encadenados actualmente en tribunales y haciendo huelga de hambre y seca. Ellos se mantienen ahí su permanencia, al igual que el Tercer Malón, que si bien ahora está movilizándose hacia aquí, hacia Plaza Congreso, donde estamos esperando, ellos tienen su permanencia ahí frente a los tribunales, exigiendo, ¿no?, que los reciban para poder exigir que se cumplan sus derechos y que la reforma caiga, que vuelva la reforma anterior y que se pueda hacer una reforma como se supone que es, incluyendo a las comunidades, a la consulta popular y a que todo el mundo sepa lo que va a pasar en su territorio. Paula, ¿qué pasó con la guardia ahí de tribunales? ¿Les negaron la posibilidad de acercarles bebida o la huelga de hambre y seca es a propósito y los compañeros y compañeras no quieren beber nada? No quieren beber nada, la empezaron sí a propósito, justamente porque a sus propios compañeros no les dejan ni poner tarpas en la plaza para su permanencia, tampoco tienen acceso a baños, solo hay 2 baños que un poco a la fuerza se pudieron colocar. Y además para exigir que los atiendan, porque hace ya una semana y un día, o sea, hace ya 8 días que están acá y no tienen ninguna respuesta de las autoridades, nadie se acerca a brindarles una respuesta concreta, si bien ayer hubo algunas conversaciones en las que se dice que mañana tal vez los atiendan, todo queda para el día siguiente, ¿no? Y no, por ahora no hay ninguna novedad, ni siquiera de recibirles concretamente, digo, no hay un horario, no hay... Todas son promesas de algo que va a suceder, pero que todavía no sucedió, por eso es que tomaron esa decisión. Nada oficial tampoco. Y por el lado de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Paula, ¿qué nos podés contar? Porque escuchamos, hay rumores, muchas veces no sabemos qué es una fake y qué es lo que podemos contar a ciencia cierta. Sí, la policía está muy presente, al igual que Seguridad e Higiene y otras dependencias del gobierno de la ciudad que van todo el tiempo a la plaza a hostigar a les hermanes. Si bien no se produjeron situaciones violentas, físicas, digamos, la violencia pasa por ahí, ¿no? Están todo el tiempo hostigando y sin permitir que se puedan llevar adelante los reclamos como corresponde y con, o sea, sin faltar a los derechos humanos, que debería ser lo primero que tendríamos que tener en cuenta para poder seguir adelante con todas estas discusiones, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Pau, falta contarnos, por ejemplo, si tenés una idea de la cantidad de personas que están de manera permanente, que viajaron, que caminaron como parte de este Tercer Malón por la Paz, para que nos des un panorama nada más, y sobre todo una cuestión particular que siempre nos interesa, que es la cobertura o la falta de los medios grandes, de los medios nacionales, como se dice, pero que sabemos que son los medios porteños, más que nada. Sí, sí, con respecto a esto de los medios, la verdad es que lamentablemente la cobertura es casi nula de los medios hegemónicos, estamos hablando, ¿no? Porque después, por suerte, siempre hay compañeros de medios más chicos o alternativos o como ustedes, que desde todo el país tienden redes y entonces se visibiliza de otra manera, pero los medios hegemónicos prácticamente no hubo ninguno. Creo que anoche en algún momento vino alguna señal de cable un poco más conocida, pero no mucho más que eso. Y las noticias que sacan son mínimas y sin contar todo lo que habría que decir para llevar adelante realmente ese reclamo. Y con respecto a la cantidad de personas, Desde Jujuy llegaron el martes alrededor de 500 personas que siguen acá en la plaza, si bien hay algunas personas mayores que regresaron a Jujuy, esas personas van haciendo como un intercambio, pero el Malón vino caminando desde Jujuy y llegó acá a Buenos Aires el martes pasado, el día de la Pacha, y bueno, están acampando desde ese momento acá, perdón, porque están ahí al intemperie en una plaza. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el clima en lo que podríamos esperar que hubiera sido una acampada, pero que no se está pudiendo realizar? ¿Hay charlas, hay conversaciones, hay debate? Bueno, hoy se dio una instancia muy importante, que es que el tercer Malón abrió la posibilidad de hacer asamblea abierta, en la que estuvieron participando varios compañeros de distintos espacios, autoconvocades, hermanos del Malón, por supuesto. Y creo que a partir de ahora se van a empezar a hacer, además de las asambleas que se hacen, que hace el Malón en sí mismo, porque como sabemos son muchas comunidades de las que confluyen acá, ellas tienen asambleas permanentes todos los días, y ahora eso, a partir de hoy se empezaron a hacer asambleas abiertas para poder, digamos, como unir todas las luchas y las organizaciones que estamos dispuestas a acompañar desde acá, que ese también es un problema, ¿no? Las organizaciones grandes, los sindicatos, quienes deberían estar por ahí pidiendo más por los derechos humanos y los derechos territoriales, no están en este momento en la calle, y ese es un problema acá en Buenos Aires también, digamos. Está siendo un problema también, Pau, porque el clima de campaña se lleva toda la... el protagonismo, ¿no? Digamos, tranquilamente el mundo sindical podría estar acompañando, porque acá están contenidos los reclamos del sector de las personas de la educación de la provincia de San Juan, de Jujuy, perdón, no sé por qué salió San Juan ahí, pero digo, hay reclamos de clase trabajadora y de base que bien podría estar siendo mejor acompañado, por supuesto, por el mundo sindical. Exactamente, exactamente, y sí, como nombrás, las elecciones se llevan mucho de este reclamo, y se lo van como, van dilatando, digamos, por ahí lo que podría ser una presión social más fuerte. Lamentablemente, en estos días que corrieron acá, aparte de lo que sucedió, es eso. Ahí no sé si empiezan a escuchar bombos de fondo, porque se está acercando la columna que viene con el tercer Malón. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguramente esta tarde y mañana por la mañana enterarnos de cómo se desarrolla esta parte. Por supuesto que les queremos seguir acompañando y te agradecemos, Pau, por este ratito. Esperamos que no haya ningún problema con la policía, sobre todo, y que de alguna manera se logre el impacto que se buscaba frente a semejante avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios y de la clase trabajadora allá en Jujuy. Vamos a estar reclamándote a vos o a alguna compañera o compañero de la coordinadora socioambiental de Basta de Falsas Soluciones para las temáticas que tienen que ver con el ambiente, por supuesto. Y no sé si te quedó algo, Paula, tenés el micrófono a disposición. Solo decirles que, bueno, que por lo que estuvimos viendo también en La Pampa, hay posible extracción de litio, así que esto es una lucha que no es solo de Jujuy, que si bien ahora se levantó Jujuy porque estaban siendo sus derechos avasallados a través de la reforma, en realidad esto es una lucha que nos atañe a todos, porque vienen por todos los territorios, por el extractivismo, lamentablemente no se va a un solo lugar, así que bueno, a seguir atentos y a seguir unidos para poder salir de este momento poco feliz que estamos pasando. Gracias, Paula, que tengan buena jornada ahí. A ustedes por el espacio, gracias. Hasta pronto. Paula Esparta, parte de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, está acompañándonos en la protesta en tribunales que está protagonizando el tercer Malón por la Paz, en donde hay personas encadenadas, en huelga de hambre y seca.